unido al cielo, que se senten los magueyes, porque esos magueyes son la causa de mi desgracia. Soy muy borracho y nada me cae en gracia. Para ver si no me acuerdo.